Buenas noches, bienvenidos a Nivel Escondido. Como dicen por ahí, la tercera es la vencida. Ahora sí que sí. Buenas noches, Gio, ¿cómo estás? Buenas noches, gato, todo bien. Saludos, papi. ¡Azúcar! Por fin, mira. Creo que ahora sí tenemos el clearance ahí de producción máxima para comenzar con nuestro podcast en vivo, mano. Feliz de estar acá. Muy buenas noches para ti, también para toda esa gente linda que está en el chat ya, mira, provocando que en nuestros rostros se dibuje una sonrisa, porque es que aún con los bloopers arrancando, siempre es un placer tenerlos ustedes por acá en el chat. Ustedes son los mejores. Yes. Gente, fue mala mía, totalmente mala mía. Se me olvidó que la semana pasada, el fin de semana pasado hubo un update de Windows. Y cada vez que baja un update de Windows, algo pasa en OBS que todo vuelve a default. Y entonces no agarra mi micrófono que está aquí. Y ya me había pasado en el stream del martes, pero lo arreglé. Pero sucede que este perfil para hacer podcast es diferente. Y eso no se transfiere. Tenía que nuevamente ir a los settings y decirle, no vayas a default, ve al micrófono este. Todo eso fue lo que sucedió. La primera vez fue que no le di el botón, pensando. Entonces, pero la segunda vez, yo dije, ok, ya le di el botón, se supone que me escuche. No. Suerte que me acordé que era eso el problema. Si no, hubiera estado aquí. Toma número 9. Toda la noche. Y yo que pensaba que estábamos solos acá allí. Por lo menos metimos la pata en la primera, pero estamos solos. Y por ahí Daisy, Rátalo, y por ahí todo el mundo. Todo el mundo te vio, gato. No podemos cambiar la historia hasta que editemos esto. Después que editemos esto, eso nunca pasó. Es más, déjame editarme yo mismo hablando del inconveniente. Ahora una anotación. Ya. Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a Nivel Escondido. No, oh my god. Es que sí, eso no pasa. Como que no estamos sí. en Twitch. Obligado. Mira, ahí llega un reidazo ahí del gran Shinobu. Está Altros por ahí. Está Blue Angel. Está Rátalo. Está Ocean. Está Mighty JR. También está Surfing Boy. Tu campeón. Mi campeón. El campeón del pueblo. También está este que más Orion Spectrum. Llega por ahí también. Azúcar. El Nightwing también se reporta, papi, y este chat está lleno de gente bien bonita acá, parte de la Horda Bacara. Ya que mencionas a Shinobu, tenía yo a Shinobu en el televisor puesto por ahí, y lo llegué a escuchar que se estaba quejando de una mecánica del juego de Crash. Parece que le metieron algo parecido a Guitar Hero, Rock Band, algo así como una serie de movimientos quizás en un highway. No lo vi, porque lo tenía de fondo. Pero no puedo pensar, a ver, porque yo jugué ese juego... Pero no me acuerdo de nada de eso así, como que de tipo Rock Band. Bueno, yo aborrezco ese tipo de mecánicas en juegos cuando es algo más allá de simplemente presionar dos o tres botoncitos. Fine, I'm cool with that. Pero si viene algo que sea esta retragila de comando, me fastidia. ¿Recuerda un poco? Sí, ya sé lo que está diciendo. Sí. Okay, so recuerdo en particular, hubo un año que NBA 2K modificó el modo de dunk contest para que fuera así y tenías un highway de inputs, pero una cosa increíble y había que estar para hacer un dunk y es como que, oh my god, esto es una porquería, ya, I don't wanna do that. Anyway. Esa mecánica funciona algunas veces. Sí, ahí me está aclarando que es lo de las ondas musicales que te pueden matar. Sí, ya sé de lo que estás hablando. Era un boss. Y sí, era un poquito incómodo. Tienes toda la razón. Ahí sí me acordé. Bueno, pues gente, hoy tenemos tremendo episodio para ustedes. Nivel Escondido 484, podcast en vivo que corresponde para el mes de agosto. Como de costumbre, tenemos las secciones que a ustedes les gusta, tenemos las noticias, el dato geek de la semana, la publicación, el Gaming Fun Fact, 10 años de Nivel Escondido, y hoy como tópico tenemos algo nuevo. Yo le estaba comentando a Gio que tenía esto guardado para un día que estuviera bien atrás. Y entonces, espérate, hoy es ese día porque hoy he estado fuego a la lata todo el día acá. Terminé mi día hace poquito y vine para acá y es como que, ok, voy a utilizar esto, no tengo break de producir, se va con los panchos, ni fake out right through, así que vamos a agarrar esta que está guardada para un rainy day y vamos a utilizarla acá. Así que es una dinámica nueva acá en el canal. No es por puntos, es algo bastante sencillito. Nada, es para vacilar con ustedes. Esperamos que la disfruten, hermano. Ustedes saben que aquí todo lo que hacemos es para vacilar con ustedes y pasarla bien. Yes. Así que esta noche no va a ser la excepción. Yo tengo más o menos un hint de lo que va a ser. Estoy casi seguro que la vamos a pasar, cabrón. Bueno, pues gente, vamos a arrancar rápidamente con las noticias y comenzamos hablando de la serie de Lord of the Rings, The Ring of Power. Esta serie que está a punto de estrenar por Amazon Prime Video, pues resulta que indicaron que el estreno, el cual va a ser el jueves 1 de septiembre, en ese estreno van a publicar 2 episodios. La serie como tal son 8, pero ya de entrada 2 episodios ahí para el que quiera meterle intensamente a la serie y juquearse, tiene ahí bastante para meterle. Básicamente una película, 2 episodios es una película. So, pinta super cool. Por ahí también viene la serie de House of the Dragon, la de Game of Thrones. De hecho, estrena mañana. Sí, pareció. Uh-huh. Estrena mañana. Yo voy a tratar de ver ese episodio. Yo sé que Nermari quiere verla, pero pues Nermari no está aquí. Así que, too bad. Ya, que la vea en el avión o algo así de regreso. Ya se llevó la tablet. Pero voy a coger la excusa de que we're not here. Para verla, pinta chévere. Por ahí he visto reviews de la de House of the Dragon. Y esta, pues me imagino que una vez se acerque la fecha también saldrán reviews de la serie. You know, se está poniendo la cosa muy, muy interesante. Yo espero que ambas series sean exitosas porque yo particularmente extraño este hype, esta histeria colectiva con que era Game of Thrones, donde domingo era Must See TV y lunes tú te entrabas a los sitios, escuchabas gente hablando del episodio y pasó esto y pasó lo otro. Yo extraño esa sensación. Y con esto del mundo de streaming, ya ese fenómeno casi no se da porque aquí están, boom, todos los episodios. Y ahí el que se los ve, de que ya el otro día se los vio todo y está por las redes sociales, ya la vi completa, qué sé yo qué, y uno acá atrás. Yo soy de los viejitos, de los ancianos de esto, que prefiero que me den un episodio de la semana, porque así tengo una semana para ponerme al día con el show y estar más o menos corriendo la ola del público general. Nice. Yo también estoy bien pendiente a esta antesala a Game of Thrones. Mucho más espiado, ¿verdad? Que con Lords of the Ring. Aunque ambas series, o sea, lucen bastante bien producidas. So, definitivamente las voy a ver las dos. Y ya veremos. A ver qué pasa. Pero ya. Yeah. Mira, por aquí el chat está encendido. Dice por ahí Surfing, lo más malo que no sirve de 2K, los shows del All Star en esa parte live, se los comí enterito. Dice por ahí Blue Angel. Como que Gato va a dormir con el perro cuando se entere que la vio sin ella. Mira, Aldro dice, eso es cierto, ya no hay una serie que me reúna con mis amistades semanalmente para ver. Lo intentamos con Stranger Things y la dinámica no fue lo mismo. El Rudy Vallejo llega por ahí también. Hola, saludos, papi. Estamos aquí grabando el podcast Azúcar para ti. Hoy no hay sangre, pero pendiente, que ya mismito venimos a revelar alguito, que Rudy siempre llega acá pidiendo que corra la sangre, ¿verdad? Llegó acá en el tiempo de en vivo 2022 y siempre llega pidiendo la cabeza de alguien. Tú sabes lo que dicen con los que ven Game of Thrones, ¿verdad? Dice por ahí, tú mister, mira gato. Qué sucio, Junior, qué sucio. Así que nada, estaremos pendientes. Entonces, esto estrena, ¿cuándo es que es? El jueves. Jueves 1 de septiembre estrena la de Lord of the Rings. Uh-huh. La de Game of Thrones se estrena mañana domingo. Domingo 21 de agosto. Así que si usted está escuchando este formato de podcast, ¿verdad? De audio, ya estrenó el pasado domingo. Déjame verificar eso, porque ahora que lo pienso. Mira a ver. Puede ser que sea el próximo domingo. El de arriba. Vamos a ver. No, first episode, 21. Okay. De momento se me truqueó ahí el calendario. ¿Quién fue que mencionó? Aldro fue el que mencionó que ya no sí, hay una serie. Sí, intentaron con Stranger Things, pero que no fue lo mismo. Sí, es que, you know, todo el mundo pues la ve a tiempo diferente, quienes no se puedan resistir y ver dos o tres episodios más. Yo extraño eso. Yo muchas veces cuando acababa un episodio de Game of Thrones me comunicaba con mi amiga Vivian para discutir el episodio. Y ya ese fenómeno no se da, no, casi nadie ve cosas así segmentadas o los mismos servicios. Y entonces lo que decía Surfing ahí de lo de 2K con 2K? Lo del All Star, mano, sí, back then, el NBA, NBA Live tenía unos modos lo más chévere de lo más entretenido. Yo recuerdo particularmente un Slam Dunk Contest que tenía uno de los NBA Live que estaba bastante bueno, mejor que lo que hace 2K. En la actualidad 2K es un desastre con eso porque, mano, no te ponen un modo donde tú puedas entrar a las cosas del All-Star Celebration y hacer las cosas como el Three-Point Contest y el Dunk Contest. No, ellos vienen y lo encierran allá detrás del My GM o My League, whatever como se llame. Entonces, si tú quieres tener algo así, tienes que chuparte, simular un montón de juegos hasta que finalmente llegue el calendario al All-Star Weekend y no tienes control. No es que tú puedes escoger tal y tal jugador para hacer el Slam Dunk Contest. No, es lo que el juego escogió ahí. Es un desastre. Hubo un año que venía el juego de estrella y vendieron ese modo adicional. Yo creo que fue un desastre porque jamás y nunca lo volvieron a hacer. Pero es como que, come on. Y sigo con mi frustración de que ya esta gente no hacen improvement grandes en el juego con excepción de las cosas que están atadas al paywall. Y eso me frustra. Sí. Pero ustedes siguen comprándolo. Así que hablen con el wallet. No caigan. Digan no a 2K, ¿ok? Estamos al día en el chat. Dice Josian, tengo que sacar tiempo para Game of Thrones. Surfing dice, exacto, tienes que jugar la temporada y si es tu jugador llegar a hacer eso, porque si no te jodiste porque no lo puedes jugar, dice por ahí Surfing Boy. Pero es un desastre porque Surfing, yo juego siempre con en My Player, no siempre, pero en los últimos dos años he estado jugando con un personaje con mi estatura, se llama como yo y todo. Mi estatura, gente, yo mido 5'8". En términos de NBA, eso es un tapón, pero un taponcito. Y me escogieron para el Dunk Contest. I don't know. Mi jugador nunca había dunkeado en toda la temporada y me escogieron para el Dunk Contest. No hice ni un punto. No llegaba, el muñeco mío no llegaba. ¿Qué diablo iba a hacer? Y es como que, este juego es tan estúpido. Búscame el trampolín para poder llegar. Mira, gato, mándale saludos a José, mi hermano, que lo tienes encima de tu cabeza. Así porque por la gorra, el toro. Chacho, en Puerto Rico eres centro, dice Ocean, con esa estatura. No joda, Ocean. Bueno, estamos el día en el chat, gente. La próxima noticia, rapidito por acá, nos llega directamente para los fanáticos de Ghostbusters. Resulta que esta pasada semana revelaron por ahí que viene un juego de título Ghostbusters Spirits Unleashed. Este juego viene para PC, PlayStation y Xbox en octubre 18. Este juego tiene una dinámica bien particular, ya que es un juego que, from the get-go, es multiplayer. Usted va a estar jugando 4 versus 1, donde van a haber fantasmas adicionales y lo que sea, pero hay un fantasma en particular que uno de las personas en la partida es quien va a ocupar esa posición, ¿verdad?, dentro del juego. Los otros 4 van a ser los cazafantasmas, pero los cazafantasmas nuevos. Estos cazafantasmas no van a ser los mismos de la película, aunque, según se desprendió en el trailer, también hay presencia, ¿verdad? Por lo menos se vio a Winston y se vio a Ray en el trailer. Esto no hacía Peter ni a Egon. Pero este jueguito, ¿verdad?, se ve bastante interesante. Tiene un pre-order bonus ahora mismo de manera digital que le va a permitir a usted obtener el Particle Thrower y un Proton Pack de diversos colores, ¿verdad?, customizables, al igual que unos aditamentos para el uniforme en términos de los colores y también te va a dar la oportunidad de ser Slimer, ¿verdad? Pegajoso, el icónico fantasma verde de la película original. Este juego, cabe destacar, que es de los mismos, del mismo estudio, Illphonic, que fueron la gente que trabajó Predator Hunting Grounds. Este juego de Predator no está nada mal. Lo hemos llegado a jugar aquí en el canal y de verdad que se pasa bufiado jugando Predator Hunting Grounds. Así que si usted es fanático de los Ghostbusters, sepa que por ahí en octubre 18, justo a tiempo para el mes de Halloween, ¿verdad?, va a tener contenido ahí nítido. Las gráficas se ven bastante aceptables, ¿verdad?, por un juego de esta índole, un poquito caricaturescas, pero como quiera, retintando a el material original. Así que si usted es fanático de los Ghostbusters, de seguro no se va a querer perder esta joya de juego. Again, Ghostbusters Spirits Unleashed para todos los PlayStations, todos los Xboxes, en octubre 18. Y algo que no destaque, que es importantísimo mencionar, es que es cross todo. Así que si usted lo tiene en Xbox, va a poder jugar con sus panas en PlayStation o con sus panas en PC. Esta gente pensó en esa dinámica, ¿verdad?, de compartir y poder jugar todo el mundo en vacilón. Así que, así como en el jueguito de Predator Hunting Grounds, o más o menos con la dinámica de Dead by Daylight, etcétera, ¿verdad?, que son jueguitos, el de Jason, Friday the 13th, también, que es una dinámica 4 versus 1, pues es la dinámica que va a traer acá este jueguito, pero en el universo de Ghostbusters. Octubre 18, marquen el calendario por ahí. Yo me imagino que esto no costará $60, pero no estoy seguro. Predator Hunting Grounds, si no me equivoco, saliendo, estaba en $39.99. O sea, probablemente se tiren algo así. Con tu descripción, antes de que lo mencionara, estaba pensando en el estudio que hizo el de Predator, pero no me sabía el nombre. Sí. Ya, retinta a eso fuertemente. Uh-huh. Yo lo veo de lejito, vamos a ver, yo dejo que los valientes se tiren adelante. Y si pinta fun, pues quizás en algún punto le entro. Pero hay tantos juegos así de múltiples versus uno que viene a competir directamente con eso. Está fuerte. Dead by Daylight se ha mantenido fresco en las mentes de los jugadores por todas estas colaboraciones, y traen estos asesinos y estas cosas que mantiene el juego fresh, algo similar como lo que hace Fortnite, que siempre hay contenido llegando. Acá, you know, pinta que es un juego que, okay, lo compraste y necesitas tener los panas y necesitan ser todos bien fanáticos de Ghostbusters para quedarse ahí. Sí, de hecho sí. Esto tiene los spots icónicos, está, ¿verdad?, en la casa de bomberos, ¿verdad?, que convierten en Ghostbusters. Se supone que tú, de acuerdo a lo que se desprendió del trailer, eres parte de ese equipo nuevo, ¿verdad?, y le responde a Winston, y Winston está como que no, este es mi nuevo equipo. Vas a una tienda y hablas con Ray, pasas al inframundo, entonces tienes customización con los fantasmas, tiene ciertas habilidades, etcétera. Eso habría que ver cómo ellos lo trabajan. Y también le damos la bienvenida por ahí a Paco Garru, que llega por ahí. Buenas noches, Horda Bacala. Y nos dice, ¿verdad?, Paco, que Evolve, en ese aspecto de que era cuatro jugadores en combinación, estaba cool. Metaverse intenta tirar su intro, pero pues obviamente estamos en podcast en vivo, así que no salió. El profesor JJ también se da la vuelta por ahí. Buenas noches, buenas, papá. Gracias por estar por acá. Kaku puso el capa, o sea, lo hizo totalmente intencional. Evolve fue uno que antes de que saliera, yo recuerdo que pues revistas y outlets de video game iban a las diferentes convenciones y lo probaban, y le encantaba el juego y todo esto, y ese juego no vendió bien, por lo que tengo entendido. Salió y a pesar de que la crítica era positiva, como que la gente no le entró. Yo creo que ahora mismo se consigue súper barato. Puede ser que está bien muerto. Evolve está muerto. Evolve, si no me equivoco, si no desconectaron los servidores, yo creo que sí, que ya esos servidores no están corriendo. Tuvo una vida bien, bien corta ese juego. Algún bochinche pasó con eso. Hace meses, yo recuerdo, aquí se discutió una noticia de esa. Particularmente con Evolve. En cuanto a Ghostbusters, volviendo acá, me puse a pensar en un juego que había salido para el tiempo, yo creo que ese era PlayStation 3, Xbox 360, que yo siempre me quedé como que pendiente para jugarlo y nunca le entré. Se llamaba Ghostbusters, déjame verlo porque lo busqué aquí, Sanctum of Slime. Era como un twin stick shooter, este cooperativo, cuatro jugadores. Y on paper sonaba como que, oh, yo quisiera jugar esto, particularmente con Alex, que yo he jugado varios twin stick shooters con él. Pero que como que nunca llegamos a él y cayó en el olvido y a mí se me olvidó por completo. Y ahora que estás mencionando este, me acordé de ese. Entonces, voy a ver si de casualidad existe todavía la posibilidad de quizás jugar Phantoms of Slime. Sí, sí, debe estar por ahí. Mira, también llega por ahí a Menú. Buenas noches, Azúcar, Azúcar para ti. Godraken llega por ahí y dice, ¿a que no me esconde este nivel? Mamá bicho, forever mama huevo. Dice por ahí el Godraken. Yeah, sí, señores. Entonces estamos ahí el día en el chat con los muchachos y con esta noticia ahí de Ghostbusters. Mira, lo que me estabas comentando eso, me puse a ver un poco más acá. Obviamente este juego, lo único que va a requerir, ¿verdad? Para ese cross-platform es que en PlayStation pues tengas PlayStation Plus y en Xbox tengas Xbox Live Gold, ¿verdad? Si no, pues no puedes tener acceso al online. Y un detalle me llamó la atención acá de cuando eres fantasma. Si eres fantasma, el fantasma puede atravesar a los humanos, ¿verdad? Y le hace un stun. También hace teleport entre rifts y puedes poseer objetos. Así que estaría bastante cool tú de momento hacer una piedra o un libro y entonces buscar darle a uno de los Ghostbusters. Eso está bastante cool. Está bastante cool esta dinámica. Déjame ver si puedo compartir por aquí en el chat el trailer, ¿verdad? Para beneficio de los que están acá, si lo desean ver. Ahí está en el chat. Sí, señor. Bueno, pues entonces vamos para la próxima noticia. Gente, usted sabe que por ahí oficialmente ya salió Multiversus. Y anda corriendo la primera temporada. Habíamos hablado acá que el personaje de Morty se iba a tardar un poquito más en salir. Pero ya oficialmente la primera temporada anda corriendo. Y actualmente hay 17 personajes. Los últimos 3 que se confirmaron fueron Stripe, Rayita, el de Gremlins 2, está Black Adam y Morty. Esos son los últimos 3 que se confirmaron. Pues ahora los data miners, que no pierden tiempo en meterle mano a esos archivos, encontraron que es muy probable que esté llegando Beetlejuice y The Wicked Witch al juego. So, pinta que hace mucho sentido que esas licencias lleguen, que por lo menos Beetlejuice debería estar super cool si lo hacen el Beetlejuice de la película y no el Beetlejuice de los cartoons. Yo me imagino que quizás más adelante, ya que el hecho de ellos, el show de ellos venderte skins, quizás haya un skin para el Beetlejuice de los cartoons. Sí, y era bastante gufiado el Beetlejuice de los muñequitos, yo lo recuerdo. Me gustaba. Lo hacían como que medio puerco, como por lo menos yo lo veía así como que toman chao, extra asqueroso. Yeah, a mí me gustaban los cartoons, pero ya el de la película me gusta más el sentido del humor y todo. Era una película más dirigida a adultos, mientras que los cartoons eran más dirigidos a niños, pero ya. Así que pendiente, si usted le está metiendo a Multiversus, ahí tiene unos personajes para esperar. Alex Nation me parece que jugó Multiversus esta semana en el canal. Sí, le di un run. Le estuvo dando un run, creo que el miércoles. Le di un runcito ahí a Multiversus. Gigi para Alex. Mira, por ahí precisamente. Hablando de Alex, llega la dama alfa. Saludos al gato favorito de Nivel Escondido y al influencer número uno. No voy a leer eso de dama alfa. No, Azúcar para ti, pero no. Buenas noches, Noé. Paquito León se ríe. Shinobu también, nunca he visto a Beetlejuice en muñequito, dice la dama alfa. Pues está bufiado. Mala mía, dime gato. ¿Viste Gio? Yo sé que a ti no te interesa jugar el multiverso. ¿Cuál personaje tendría que salir en multiverso para tú decir, ok, lo voy a bajar porque quiero tratar ese? Diablo, eso es IP de Hanna-Barbera y de DC y todo eso. ¿Sabes que si hacen un Classic Pack y viniera, qué sé yo, Space Ghost o viniera Birdman, o sea, como que esos clásicos de Cartoon Network, si metieran también a los Picapiedra, por ejemplo, a los Jetsons, algo así, como que la línea clásica, un Classic Pack, esto probablemente, y dependiendo de cuál sea el diseño, quizás le daba un try, quizás ahora mismo como el juego luce, y con el current roster no me interesa para nada ni siquiera probarlo. He visto a los muchachos jugar, sé que han dicho que está pues, bastante entretenido. A mí no me llama la atención, mano. Okay, y a ti, ya y a ti. O sea, tú lo quieres, pero ¿qué personaje estás esperando con ansias? No estoy esperando ninguno en particular. Con los que tienen base, yo lo encuentro atractivo, por lo menos para mis gustos. Okay. Yo traté Batman y no es mi estilo de peleador. So, ahí como que no. Y probé los otros así rapidito en modo offline. Y Wonder Woman, sorprendentemente, que te la dan de gratis de entrada. Wonder Woman me gusta cómo funciona. Ya estoy ahí. Ya estoy ahí, aunque no lo tengo. ¿Lo tengo instalado o no? Yo creo que lo desinstalé. A mí no. No, a mí no me cogen ahí. maybe, coño, si meten a Leono, o sea, o a de los Thundercats, o sea, tienen esos IPs, quién sabe, me animo. You know, como que algo en esa línea, los SWAT Cats también, algo de los Piratas de las Aguas Negras, o sea, algo que apele a mi nostalgia, a la nostalgia de cuando yo veía ese tipo de cartoon o... you know, en esa línea, pues puede ser. Pero por ahí, Godraken hace un reason. Muchísimas gracias, Godraken, papi. Sabes que acá el 75% de ese shop va a ayudar directamente a los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico, bro. Así que muchas, muchas gracias, Godraken. WhatsApp. También está por ahí, que de cabrón, dímelo, Azúcar, papi. Gracias por estar por acá. La dama alfa dice a Steve de Minecraft on Creeper. Dice que es así tú contestarías lo que yo dije que estoy esperando. No. Es el vacilón. Take My Money con Space Ghost. Dice por ahí Godraken. Paco dice el 23 de agosto voy a trascender al multiverso de Sony y la obra maestra de Kojima y ser discípulo de Doctor Isla Verde. Sí, porque por ahí viene Death Stranding para Game Pass. Es oficial. Yo le di un try ayer, dice Josian. Con mi hijo, está bien para los que juegan ese tipo de juego. Lo único que no encontré fue un modo 1v1, pero local. Oh, okay. Sí, hay. ¿Quién fue? Josian, el... Josian de... Sí, Josian. A ver, si no lo tengo instalado, lo instalo y te muestro. Yo he jugado con mi nena, 1v1. Yo te mando instrucciones o te muestro en el stream. ¿En Xbox? Pregunta por ahí Josian. Oh, no, yo lo tengo en PlayStation, pero lo podría bajar en Xbox. Pero si funciona en PlayStation, debe funcionar en Xbox. Sí, es lo mismo. Yeah. Es más, lo voy a instalar en Xbox, para darle cariño al Xbox, que hace tiempo que no lo prendo. Instalo en Xbox y... Para que el aire corra y la telaraña se mueva. Sí, sí. Y yo iba a decir, pero no tengo live, pero no, lo que voy a hacer es offline. ¿Sí? Ok, me envías después la info, dice José por ahí, excelente. Bueno, estamos al día en el chat, gente, rapidito, pasando a la próxima noticia, nos llega directamente de Sega, y es que el Sega Genesis Mini 2 anunció el full lineup esta semana. Resulta que viene con un roster de 60 juegos, entre ellos se destacan por ahí Atomic Runner, Bonanza Brothers, Clay Fighter, también Elemental Masters, Fatal Fury 2, Golden Axe 2, Hellfire, Outrun, Fantasy Star 2, no puedo ni hablar. Restar, también viene por ahí. Viene Shadow Dancer, The Secret of Shinobi. Viene Shining Force 2, viene Sonic 3D Blast, Streets of Rage 3, Super Hang-On, Super Street Fighter 2, The New Challengers. Viene también The Revenge of Shinobi. Viene Toe Jam and Earl in Panic of Funkotron. Viene también Virtual Racing, Vectorman 2, Echo de Tides of Time, esto en versión de Sega CD. Echo de Dolphin, el primero, ¿verdad? En versión de Sega CD. Viene también Final Fight CD. Viene Night Trap. Ojito, de seguro por ahí va a Vidia a comprárselo de una. Shining Force CD, Sonic the Hedgehog CD y Ninja Warriors, entre otros. Ok, aquí más o menos fui esquipeando en los 60 títulos. Esta mini consola incluye un wire controller pad, ¿verdad? Que es con los 6 botones, no con el icónico, sino con el otro. Viene con el USB power adapter, el power cable, el HDMI cable. Y aparte de eso, viene también con puertos, ¿verdad? Con 5 puertos que no estaban mencionados previamente y fueron on release, ¿verdad? No habían salido en este lado del mundo. Estos juegos bonus games incluyen a Fantasy Zone, viene Space Harrier 2, viene Spatter, viene Super Locomotive, viene Versus Puyo Puyo Sun. este Sega Genesis Mini se va a estar consiguiendo exclusivamente vía Amazon, directamente de el vendedor allá en Japón. Así que eso es una dinámica un poquito rara, ¿verdad? Para nosotros, al menos. Pero esto también incluye un ajuste de precio. El Sega Genesis Mini 2 va a salir en $99.99 más shipping. Esto, pues, shippeando desde Japón, ¿cómo se llama? El shipping sería $21.99. Y pues el costo total de esta consolita vía Amazon sería $121.98. ¿Okay? Así que ahí lo tienen para beneficio de quienes quizás, ¿verdad?, lo quieran reservar. Le voy a pasar por aquí el enlace también a quienes están disfrutando de este podcast en vivo. Right? Por aquí está. Boom, ahí está. Quitaron los juegos de Lunar. Dice por ahí Shinobu. Te confirmo ahora. Déjame ver si por lo menos en la noticia está Lunar, que a lo mejor le pase por encima. No, en efecto no está Lunar. Con él es solamente Lightning Force Quest for the Dark Star. ¿Esto estás teniendo problemas con internet? Sí, no con internet. Está aquí que el encoding está overload. Okay. Eso, mi procesador está, for some reason, está sufriendo actualmente. Sospecho que voy a tener que tumbar OBS. Así que yo creo... Ya, se está cayendo la cámara porque no puede procesarlo. Sí. Entonces yo creo que estoy siguiendo stream y se ve lento acá. Sí, está acá, veo la notificación, el internet como tal, uh-huh, está bien. Veo okay ahí que está los frames per second están bien, pero el procesador no. So, creo que le voy a dar un restart a la computadora y regresamos en breve, gente. Dale, no se retiren, breve, gente, no se vaya nadie. Yes, venimos ya mismo. Ahora sí, gente, para variar, pues tuvimos ahí problemas técnicos, pero ya le di un restart a mi computadora. Ahora aparenta estar corriendo todo bien, pero ya fue de momento, se fue que estaba, el encoding estaba overload y... Bueno, la tecnología, cuando va a fallar, falla, regardless de todo por lo que nos preparemos. Pero nada, gracias a Dios ya habíamos terminado la noticia, simplemente, ¿verdad? Estén pendiente por ahí, me confirmó Aldros, que lamentablemente no shipean para Puerto Rico, así que si usted quiere este Genesis Mini, sepa que pues Puerto Rico no es una opción y tendría que entonces pedirle el favor a alguno de nosotros que recibimos aquí en Estados Unidos para que usted pueda tener esa consolita en sus manos. Ruegue que la caja no sea muy grande, cosa de que la persona que le vaya a hacer el favor la pueda poner en una caja flat rate del correo y enviarla, porque esas son las cajas que más barato salen. Exactamente. Si usted va con una caja que no es de esa flat rate, lo van a vender por la mitad. Señor, por ahí llegó Shanti. Uy, uy, uy. También está Nightwing por culpa de Luma, dice. Quiero decirle, mi procesador decidió, ¿sabes qué? Hoy es sábado en la noche, yo no voy a trabajar, me voy a dormir. Sí. Estoy libre hoy. Pero nada, aparenta estar ahora funcionando bien. Sí, señor, y estamos al día en el chat, gato. ¿Con eso terminamos las noticias, creo, o te falta una tuya, creo? No queda más nada. Pues estamos así al día. Que estamos vamos al día. Ahora para la próxima sección. El dato geek de la semana. 24 de agosto de 1995, Microsoft saca al mercado su sistema operativo Windows 95, y eso fue toda una revolución en ese momento. La llegada de ese Windows vino a cambiar cómo se trabajaba con las computadoras personales y vino a poner unos estándares que todavía hoy día están por ahí. Algo revolucionario para ese tiempo, y es algo que suena ridículo hoy día, pero para ese tiempo no era una opción, era algo nuevo. Era poder tener nombres para los archivos más largos de... No recuerdo cuántos caracteres eran, pero había un límite bastante pequeño. O sea, tú no podías coger tu archivo y llamarle documento de llegada al... salón desde las 8 de la mañana. No, tenías que acortarlo quizás a 10 caracteres. Y sí, eso fue revolucionario. el hecho de que tuvieras el taskbar también, el hecho de que tuvieras folders, que tú tuvieras icons y los pudieras drag and drop, eso fue fantástico. La salida de ese Windows 95, la comunidad de la gente que estaba con computadoras personales y bastante enfiebrada con ese mundo, lo estaban esperando fuertemente. Yo recuerdo haber visto hace algún tiempo un video tipo documental de la salida de Windows y la gente haciendo fila para comprarlo y instalarlo y toda la cosa. Era un fenómeno total. 95. Oh, sí, sí. Fue un cambio total. Grandísimo en cómo se funcionaba, cómo funcionaban las computadoras personales. Yo particularmente empecé con el mundo de las computadoras con Windows 95. Sí. Para mí, yo no viví o no experimenté esa gran diferencia de tener lo que estuviera antes de Windows 95, que fuera el estándar, no. Windows 95. Sí, ya era estándar. Ya cuando nosotros experimentamos esto, pues ya era algo que la gente que iba a pasar dolor de cabeza con eso, pues lo pasaron. Nosotros no tuvimos que pasar mayores dolores de cabeza con eso, porque pues ya el juego estaba cambiado, como quien dice. Yes. Azúcar, dice Aldro por ahí. Azúcar para ti también, licenciado. Estamos al día en el chaqueadito. Ustedes, bueno. Cuéntenos. Ustedes también tuvieron experiencias con Windows 95, yo también me metí a la PC del trabajo de mi madre para jugar el juego de esquí. ¡Sí, vamos, obligado! ¿El juego de esquí? Sí, había un jueguito que tú jugabas con... Era como zigzagueando, bajando. Movías así un poquito y era como que en X. Y era en Windows. Mira, por ahí Draco T850. Me imagino que es una cuenta nueva. Dice por ahí, pero obviamente Draco Windows 3.11. O 3.1, yo usé 3.1, 3.11 y después 95, dice Draco por ahí. Clásico, okay, el Draco. Estoy mirando acá y es de Windows 3.0. Por eso es que no lo reconozco, porque yo vine a entrarle en Windows 95. Siempre me comí el Yeti, dice Aldro. Sí señor, por eso es tiempo de las 900 horas de AOL. El que quiera el Sega Mini me avisa y me llega a la escuelita si necesitan caja. Acá tengo y grande. Sí, mijo, sí. Era tremendo, tremendo. Bueno, yo me acuerdo, en casa éramos bastante tech savvy, porque mi abuela era secretaria, ¿verdad? Ahora ese título pues ha sido glorificado. Ahora es asistente administrativo, ¿no? Sigue siendo secretario, no hay problema, o secretaria. Y ese trabajo es sumamente importante. Pero anyways, ella entonces cogía trainings, ¿verdad? En computadora, y ella vivió la transición de maquinilla a computadora. Entonces en casa pues había computadoras desde bastante, bastante antes, pero yo la experiencia que recuerdo es esa, la de Windows 95 y Windows 98 después. Obviamente fueron los más que esencialmente se corrieron en casa. No, fuera de eso no recuerdo, pero, o sea, no recuerdo yo haberlo manejado, pero recuerdo el screen a lo Matrix con, o sea, el screen negro y blinking en verde. So. Yeah. Yo recuerdo haberme topado con gente que tenían de ese tipo de computadoras, pero no era mía, no era que yo me iba a sentar a hacer algo, era que los veía haciendo cosas. Pero ya mi primera experiencia como tal de yo estar en el asiento del conductor, sí, fue con Windows 95, poquito tiempo después, pues, Windows 98. Ahí está. So, en efecto, somos VG Gamers y a mucha honra. Bueno, pues entonces vamos rapidito con las publicaciones. Sale esta semana para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC Midnight Fight Express. También sale esta semana Saints Row para PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 y PC. Aquí me voy a detener. Hace muchísimo tiempo que yo no le entro a un juego de Saints Row. Saints Row a mí me gusta, pero no es este juego que yo espero con ansias, como decir los juegos de Grand Theft Auto, porque es un juego que no se toma en serio para nada. Yo no siempre estoy en el mood de eso. Yo me jugué muchísimo Saints Row the Third y me encantó, pero luego que sacaron otros proyectos por ahí, como que nunca encontré el ánimo de entrarle, como que no, yo quiero algo más serio. So, en en lo que he visto, pues me ha llamado la atención, pero nuevamente, estoy en lo mismo, como que, I don't know, sí, gustaría. Es, por ejemplo, como la serie de Just Cause también. Yo tengo que estar en el mood de jugar eso. Si no, como que lo encuentro muy ridículo y me rajo. Yo los primeros Just Cause los jugué. Ya después, cuando me di cuenta que era como que un spoof, dije, nah, esto no es para mí. Esto no es para mí. A lo primero me cogieron de pendejo. Pero ya después, las próximas. Y Saints Row nunca le he metido mano. Yo sé que hay mucha gente de la comunidad que le mete. Viene a mi mente, por ejemplo, Nicole, que yo sé que ella le gusta, Nicole y Juan. Creo que Surfing Boy también le gusta Saints Row. Pero para mí, mano, eso no es para mí. Eso no es para mí. Ya, yo entiendo que a Surfing le debería gustar, pero a Surfing le gusta Just Cause, que es más o menos ese tipo de comedia. También sale esta semana F1 Manager 2022 para los PlayStations, los Xboxes y PC. Sale SD Gunman Battle Alliance para los PlayStations, los Xboxes, Switch y PC. También sale Soul Hackers para los PlayStations, los Xboxes y PC. Y Pac-Man World Repack, nuevamente para los PlayStations, los Xboxes, Switch y PC. Así que probablemente el pick para esta semana sea el de Saints Row. Yo voy a estar mirándolo a ver, pero ya no me voy a tirar ahí de cabeza. No, pero ¿para qué? O sea, tú tienes el backlog como quiera lleno. O sea, no debes considerar todavía comprar juegos. No, pero es más como que, ok, para algún día, para jugarlo algún día. Porque hay otros juegos que es como que, ¿sabes qué? Ni siquiera algún día. Lo sigo dejando. Sí. Pero si veo lo que me gusta, pues lo pongo un poquito más adelante en mi backlog, en mi mente, para no dejarlo para muy tarde. También, bueno, no, ya acabamos con las publicaciones en cuestión de videojuegos en el cine. Lo que encontré, más relevante, es The Invitation, una película de horror y suspenso clasificada PG-13. Nice. Suena a boquete. Ni siquiera la descripción tiene por ahí. Eso la descripción era una oración que no me decía nada. Y es como que, ¿tú sabes qué? Así de boquete, así, eso mismo voy a decir. Eso mismo voy a decir. Si no te dijo nada, así de boquete tiene que ser. Y entonces, es una película de horror y es PG-13. Come on. Déjame ver. Creo que el primer Saints Row es el más serio de todos. Los demás fueron más en el tono de broma. Entiendo que este es un remaster o algo parecido de del primero. Tengo entendido que este es como que un reboot a la serie, pero ya no dudaría que hayan tomado más el feeling del primero, porque se siente menos ridículo, por lo menos lo que se ha visto en los trailers. La premisa, ajá. Sí, se siente menos ridícula que digamos los últimos que salieron de Saints Row, que estaba Gat Out of Hell or something like that. Ese era uno, sí. Y había uno, yo me acuerdo, yo creo que Nicole fue la que lo jugó, que era algo de unos extraterrestres o no sé qué hostia. Bueno, el Saints Row the Third tenía de todo. Tenía extraterrestres, había un DLC que yo recuerdo que compré, y yo creo que tenía que ver como si fuera con unos pandas, unas cosas, No hace mucho sentido. De hecho, el juego tenía múltiples finales y había uno que era ridículo y el otro era más ridículo todavía, el final. El final. Ya, yo recuerdo, yo lo saqué los dos finales porque a ese juego yo le saqué el platino. Yo me gustó un montón, me quedé muchísimo tiempo en él, pero ya tuve suficiente. Ya como que, ok, ya, I'm done. Ya habla. Bueno, pues eso es todo acá con el... Con las publicaciones, vamos ahora para el Gaming Fun Fact. En el 2019, Antonio Monteiro, de Texas, fue reconocido por Guinness como el propietario de la colección de videojuegos más grande del mundo. Diablo. Con 20.139 videojuegos. God damn. La colección incluye juegos de consola de segunda a octava generación y más de 100 dispositivos para jugarlos. A los jueces de Guinness le tomó 8 días contarlos todos. ¡Diablo! ¡A business! ¡Ay, Luli! Yo quisiera saber cuántos de esos juegos ese caballero ha terminado. Pues yo creo que encontramos al Backlog Master ahí. God damn. Está un poquito heavy. Pero dice, los primeros fueron los mejores, dice por ahí Surfing Boy. Después de eso, los demás no me gustaron. Se fueron bien en buste. Ok. So, Surfing, ¿no te gustó el 3? A mí me gustó el 3. Yo tengo el 2. El 1 nunca lo jugué. Superstar, por ahí con el Raid. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Estaba jugando por allá, súper nítido, el Superstars. Tenía un stripcito lo más chévere. Jugó un par de jueguitos, así que felicidades ahí al Superstar, que está haciendo poco a poco su regreso. Ese es el hermano menor de Alter Gatino. Ah, oh, nice. Ahora me acuerdo. Yo creo que en una parranda bacala se visitó. Yes. Pues, deja ver. No, si... promo. Sí, pero no mucho. Ok, no te gustó mucho el 3. En el 3, algo que me gustaba, tú podías desbloquear un airstrike. Tú tenías tu personaje y venía, pedías un airstrike y venían los jets así, un montón de explosiones. Y destrozaban todo. Eso era lo favorito mío de ese juego. Nice. Bueno, pues vamos ahora a continuar por acá y vamos a para la sección de 10 años de nivel escondido. Como ustedes saben, siempre que hacemos podcast en vivo durante este año, vamos a estar dedicando un pequeño segmento para hablar de los 10 años de acá de nuestro canal. Y entonces en esta ocasión nos vamos con numeritos. Vamos enfocados en los logros obtenidos por nivel escondido. Comenzamos con que nuestra cuenta de Twitch como tal fue creada el 16 de enero del 2015. Yes, 2015. Nosotros para ese entonces, pues, sabíamos de Twitch, nos gustó la cosa. Dije, ok, vamos a hacer una cuenta para nivel escondido. La hicimos, pero no fue que inmediatamente nos tiramos a hacer este stream. No fue hasta el 27 de ese mes que Alex Nation subió acá al canal. Y en ese entonces, nosotros lo hemos mencionado anteriormente, pero en ese entonces era bien esporádico. Era como que llegó el fin de semana. Ah, puede ser que suba un momentito y subía a Alex. Subía sí, yo recuerdo que yo jugué Hitman Absolution, yo creo que era el que salió para PlayStation 3 y Xbox 360. Pues, y era, así era la dinámica. Después de eso comenzamos a hacer stream con más regularidad, etcétera, etcétera. Nosotros adoptamos como fecha oficial el primero de mayo del 2016, o sea, poco más de un año después, es que como tal, decidimos, ok, le vamos a dedicar tiempo real a Twitch como plataforma y vamos a estar allá con presencia. Uh-huh. Y en ese momento, pues, comenzamos a hacer stream y a acumular followers. Nos tardamos desde que comenzamos oficialmente a meterle a Twitch hasta que llegamos a 100 followers, nos tomó 136 días en obtener esos primeros 100 followers. Wow. Luego nos tomó 165 días llegar a 200 followers. Pero rapidito llegamos a 300. 4 días y llegamos a 300. Yo creo que eso sucedió porque ahí fue cuando vino el invade de Flipping. De Flipping. Y yo creo que por eso. Tendría que chequear la data día por día. Flipping llegó poquito antes de María, si no me equivoco. En agosto, si no me equivoco, Flipping fue en marzo, yo me acuerdo que es en marzo. ¿Marzo? Sí, okay. Pero no estoy seguro si fue para estos días o no, porque los 300 followers fueron en el 2 de marzo. Ok. Anyway. Sí estoy casi seguro que Alex estaba jugando Hollow Knight. De eso sí estoy casi seguro. ¿A Hollow Knight o Brawlhalla? No, Hollow Knight. Ok, yo pensaba que estaba jugando Brawlhalla. También logramos el afiliado on day one. Eso fue ya para el 27 de abril de 2017. Uh-huh. Ya nosotros cumplíamos on day one con los requisitos que ellos querían, así que fue cuestión de que tan pronto nos dieron luz verde a hacer la registración y las cosas, y ya por esa noche ya estábamos acá celebrando el afiliado. Luego llegamos a 400 followers 21 días después del afiliado, y tuvimos nuestro primer sub en junio 29. ¿Cómo fue Nicole, no? Yes, Nicole fue yes, de OG, yes. Luego llegamos a los 10 subs el 19 días después de eso. Luego llegamos a 500 followers 27 días después, 11 días después a 600, 70 días después a 700. Agarramos un poquito de velocidad. Pero en total, si contamos desde que comenzamos oficialmente a hacer stream hasta que llegamos a los 1000 followers, nos tardamos 111 meses. Diablo. Cuatro años. Hemos sudado, gente, hemos sudado. En llegar a esos primeros 1000 followers. Ya tomó un montón de tiempo. Llegar a los segundos 1000, o sea, a los 2000, no nos tomó tanto tiempo, pero hay que mencionar que ahí hay una oleada de estos bots de dar follow para fastidiar. Pacho, y, sí, mano. Y Twitch empezó a remover eso más tarde. Pero muchos de esos fueron vía bot para pa molestar. Nos tomó dos años hacer eso extra 1000. Así que sí, gente, si usted tiene 1000 y no lleva tanto tiempo, siéntase más que contento que llegó súper, súper rápido. Y así continuando por acá con las cosas, con los logros, vale la pena mencionar que el 13 de septiembre del 2021, Twitch aprobó el tag de Boricuas, el cual Gio estuvo ahí trabajando. Fuertemente. Movilizando las cosas. Y ya valió de mierda, gato, porque no sé si te diste cuenta, pero ahora tú puedes ponerle el tag que te dé la gana. Ya sí, ahora tienes custom tags. Boricua, bacalao, lo que tú quieras. Yes. Pero definitivamente en ese momento fue un tremendo logro. Yes, yes, yes. Y entonces, hace poquito, en febrero de este año, alcanzamos los 3,000 followers. Yeah, yeah. Mira, por aquí, leyendo rapidito el chat, dice, creo que fui el primer subscriber fuera de los integrantes, dice Draco. Follower, no sé, sí, entiendo que follower, subscriber fue Nicole. Yo creo que el primer follower fue Draco. Uh-huh. El primer sub como tal fue Nicole, for sure. Nice, nice. Y por ahí dice que Gigi por enseñarle los audífonos. Alter, sí, jode con los audífonos. Todo el mundo saludando, Alter Latino, wow. Alter Latino, dímelo. Saludando por ahí, Surfing Boy. Alter dice, apoyo este mensaje, este es su próximo logro. Dice por ahí, el gato con gafita. Alter Pamot, next milestone para nivel escondido. Alter quiere ser mod de todos los canales habidos y por haber acá de los boricuas en Twitch. Gato, esa es la misión de Alter en esta vida. Estamos al día en el chat. Estamos al día. Pues vamos ahora para el tópico de este episodio, y al cual yo he titulado ¿Qué rayos es esto? Y la dinámica es la siguiente. No estamos jugando por puntos ni nada, pero estén listos para escribir en el chat. No hay premio, no hay nada, es simplemente para pasarla bien. Yo le voy a estar mostrando una imagen en pantalla y usted va a tener que escribir por ahí a cuál juego pertenece. Así que, ¿estamos listos? Vamos para la primera imagen. ¿A cuál juego pertenece esta imagen? Vamos a ver si saben. Tienen que decir el juego. Uy. El juego exacto. Estoy mirando acá. Yo, mira, sabes, profesor López, bueno. Dice que contra 3. Profesor, aclara, Super Mario World, pero Alter Latino y Super Mario World 2. Alter Latino se lo llevó. Yes, Super Mario World 2, Yoshi's Island. Ese es el final boss. Oye, cabrones. Yes. Mario, yo recuerdo llegar a ese boss y era bien impresionante porque Bowser se ve los sprites así como se ven ahí, grandísimo. Sí. Y es una batalla, se siente hasta épica y todo. So, nice. GG ahí por Alter Latino. El Alter, papi. No por nada, es el mod de mods. El Alter Latino dice uno de mis juegos favoritos, all time favorites. Ya, yo también, me encanta ese juego. Yo lo he rejugado muchas veces, hace años y años. que no me siento a jugarlo, pero era un juego que me rejugaba constantemente. I love it. I love it, I love it. Es más, dame un segundo. Allá va. Ese voz super épico de Isarte Latino, Alter Pamot, Superstar también. El Nightwing con el Baila Baila de Don Yucano, allá de nuestro querido Jibarito. Estaba buscando, porque, gente, como estoy recogiendo y eso, me topé con esto, que yo lo había hecho hace tiempo. Y yo, ¡oh, my God! ¡Clásico, gano, brutal! Está por ahí. Me acuerdo que un año le diste durísimo a los Beat Arts fomentando donativos de Extra Life, mano. Eso estuvo súper GG. Hace años que no me siento a hacer nada. Estoy bien desconectado con eso. Pero ya durante su tiempo llegué a hacer cositas para mí y cositas para sacarle donativos. Uh-huh. Ya lo hace un montón. ¿Cuántos años llevamos nosotros acá en Extra Lifers 24/7? Llevamos desde 2017, 2017, 2018, 2019... Y eso yo lo hice cuando estábamos con Con Extra Life Puerto Rico. Diablo, hace un montón que no hago nada. Yep. Mira, que si lo hiciste tú, sí, quedó de show, Vicente Latino. Bello, brutal, gato, brutal, dice Artel. Artel dice que ¿cuánto le vas a cobrar por un donativo para uno o para él? ¿Tú quieres uno? Total, yo me dora y yo te lo envío. Yo hacía eso antes. Yo creo que eso es lo que está diciendo ahí Artel. No sé si lo estoy leyendo bien. Wink, wink. Bueno, vamos para la siguiente imagen. Vamos para la siguiente imagen. Cualquier cosa, Silver también hace. Yo me voy a tardar. Si alguien quiere, yo me voy a tardar. Estoy mudándome de casa y todo. Es que pueda, me tardo. Bueno, vamos para la siguiente imagen, gente. ¿A cuál juego pertenece esto? ¿Qué rayos es esto? Ajá. Vamos a ver quién lo saca. Por ahí está tú, Mister, mi Mister, el Mister del pueblo que de seguro saca esa. Obligado. No. Night dice surfing, ¿qué? Surfing, ¿cómo va a ser? ¡Ay, Chino se lo llevó! ¡Oh, my God! Streets of Rage 2, Mr. X en la casa. Ahí comienza, sale texto debajo de esto, empieza a correr. Lo hizo a propósito. Hablando de la historia. Dijo Fight Night, ¡eso se sabe, cabrón! Aparentemente tú no. That's Real joya. Rage 2. Ya, juegazo. Ese juego es mi favorito, ese Shinobu. ¡Shinobu! ¡Nadie! No, me gusta. Shinobu sabía. Iba a decir Kingpin antes de que perdiera. ¿Cómo es? De que perdiera usar el champú del Mister. ¡A diablo! El Mister se quedó calvo cuando le dijeron: mira, lavate el pelo con este champú de caballo. Champú le trae. Ya, pues, se empezó a recortar cada vez menos, era lo que tenía que recortarse. Ahora él se engaña el barbero para que el barbero le rellene con Charpy. No, vamos a la próxima. Gente, número 3, son 5 nada más. Número 3. ¿Qué rayos es esto? ¿A cuál juego es eso? What? ¿Qué es esto? ¡Yes, Chirou lo sacó! ¡Mira! Gio no sabe. No sabía eso. Nightwing sabía también. Resulta que Silent Hill 2 tenía varios finales y había un final que era mega, mega, mega ridículo. Resulta que todos los eventos estaban siendo controlados por un perro y él abre la puerta y encuentra al perro allá en el centro de comando. ¡Qué joñita! Yo eso lo vi más que en YouTube, me vine a enterar de eso años después, pero yes, el perro ese se volvió icónico. Uno de los finales secretos de Shinobu. Yes, no lo sacabas a menos de que intencionalmente hicieras las cosas. Yeah, nice. No, yo jamás iba a sacar eso. Silent Hill, creo, si no me equivoco, jugué el primero y un poquito nada más, no llegué a darle completo, full blast. Ya, yo nunca he jugado Silent Hill, yo creo que tengo el primero de manera digital, pero no estoy seguro. Ya, nunca lo he jugado. Bueno, vamos para la cuarta, vamos a ver qué rayos es esto. Tun, tun, tun, turu, tun, tun, tun. No, ese no sé tampoco, pero... Turun, tun, tun. Tengo una idea de dónde puede ser. Yes, Shinobu nueva. Ya hablo Shinobu Fire. Yes, yes, yes. Shinobu, bonus point. ¿Quién es ese? Vamos a ver si, si Shinobu se acuerda el nombre. ¡El B! Mira que vi un clip ahora en lo que Shinobu contesta. Vi un clip de que Normando Valentín en las noticias se tiró esa, loco, cerrando el noticiero. Oh, wow. Pero no, no llegó a completarlo, ¿verdad? ¿O sí? Usted, no, no, no, solamente dijo el B y ahí se fue. Ustedes saben quién va a extrañarlo, quién quiere ver la escenografía nueva también, ¿verdad? Y las tipas le contestan, este, a la Monzón y la otra ancla, dicen, ¿quién? ¡El B! Le quedó cabronamente cafre, pero super funny, mano, de verdad. Hay que, tengo que ver el video de eso. So, gente, volviendo a la imagen acá, ese es Terra Morphus. Ese ¿quién era te preguntó? Un boss. Tío, dice la Shinobu, no, no, no, solo me acuerdo de él, pero no del nombre. Ahí está. Mira, y Chamaco dice Terra Morphus. Yes, pero eso fue que te escuchó, gato. Chamaco no lo sabía, ¿no? Ese boss era opcional. Uno se terminaba Borderlands 2 y si terminabas la historia y te ibas, nunca te ibas a encontrar con él. Era una de las misiones que estaba por ahí puesta, pero era una misión que estaba super alta en nivel. Era, yo creo que casi imposible hacerla en tu primer playthrough. Bueno, no, I take that back. Era casi imposible hacerla tan pronto terminaras la historia, porque ibas a tener que hacerla en tu primer playthrough para el platino. Entonces uno lo que hacía era que comenzaba en New Game Plus. Pero Borderlands tiene el sistema de que tú comienzas New Game Plus, pero puedes regresar al primer game. No, okay. es como que el mismo personaje, pero tu personaje sigue subiendo de nivel. Okay. Y entonces, tan pronto pasas el juego, te dice, ¿quieres entrar a New Game Plus? Yo creo que no se llama exactamente New Game Plus, pero le das ahí... Y te llevas tu personaje con el nivel que tiene y todo lo que tiene, te lo llevas para el New Game Plus, que es más difícil, pero comienzas desde principio a principio. Lo cual te ayuda a subir de nivel rápidamente, porque ahora tienes enemigos fuertes y qué sé o qué. Y pero después True que Hunter estás bien Ball, fuerte. Dice Shinobu. Yes, así es como se llaman los mods. Okay. Pues una vez tu personaje ha subido bastante de nivel y tienes armas bien fuertes, regresas a tu primer playthrough. Y ahí te enfrentas a Terra Morphus. Ese boss también es mejor jugarlo con panas, porque el boss tiene unos ataques que te sacan de la pelea. Oh, wow. Y si te saca de la pelea, se resetea. Entonces, no, si no te mata, te saca de la pelea. Eso tienes que tener mucho cuidado. Si estás jugando con panas, pues puede ser que saque un pana fuera de la pelea, pero mientras quede gente dentro de la arena, da break de entrar, exacto. O si mueres también. Sí, me acuerdo que entonces tienes que caminar un poquito. Eso me llevó a pasar jugando contigo lo poco que jugué, que me mataban y entonces tenía que regresar. Pero siempre cuando hubiera alguien peleando, pues sí, sí. Era como que un respawn guaranteed. So, ya, era el mismo sistema, se prestaba para ir con panas a caerle arriba, y era super fun. Sí. Mira, pero ahí está Fire. Saludos, Gatonejo y Mimi Bichi, ¿qué está pasando? Fire GTV. Todo bien, todo bien. Vamos para acá, para la última, gente, agárrese por ahí, la última de esta noche. Shinobu está matando, así que vienen a ver, afilen esos teclados. Es un pain, dice Shinobu por ahí. Yes. Aún cuando uno iba alto en level, live podcast, te encontraba con cositas. Bueno, la última. ¿A cuál juego pertenece esta imagen? ¿Qué rayos es esto? Vamos a ver. Todo es en que Shinobu se vaya invicto. No sé. Yes, Josian ahí primero, chacata de tres. Oye, pero que el cabrón contestó segundo también, no es que no la sabía. Sí. Wow, Shinobu on fire. Con todo ese unnecessary knowledge en la cabeza. Yes, ahí todo el mundo la sacó buena. Pero ya Josian contestó primero, GGI. Entonces es la dinámica que teníamos Voy para el tópico nuevamente. Esto era algo que yo tenía guardado, engavetado para un día que estuviera, pero que me gajetreado. Super ese día cool, gato, super cool. Se pasó, cabrón. Yes, so, para las próximas, yo creo que lo podemos incorporar acá a la rotación. Y, ¿sí? Y hacemos 5, hacemos 10. Brutal. Yeah. Pues, gente, eso es todo con el tópico. Vamos ahora para qué es la que hay. Voy a comenzar yo rapidito. Uy, uy. Gente, terminé Stray luego de como 10 streams. ¡500 años! Yeah, exacto. Después como de 500 años, terminé Stray. Me gustó. No es Game of the Year, pero está de lo más entretenido, particularmente si a usted le gustan los gatos. Lo va a encontrar de lo más curioso. Sorprendentemente, el protagonista del juego, a pesar de que aparenta ser el gato, no es el gato. Oh, el gato es como un mount. El gato es un carro. Okay. El vehículo. Es el vehículo. El protagonista realmente es el companion de él, el robotcito. Ok, so, interesante eso. Toda la información y la historia que se aprende de la conversación del robotcito con la gente y las cosas que él va recordando son lo que van llenando la imagen de este mundo. Y voy a tratar de no tener spoiler, pero cuando uno llega al final, se siente, por lo menos yo lo sentí bastante satisfactorio, el finalmente poder ver el mundo. Era como que tú estás recibiendo información de aquí y allá, y estás tratando de ver cómo es que es el mundo exterior, porque a todo esto tú estás básicamente underground. Okay. Y, no, iba a decir algo, pero si no, es pseudo spoiler. Entonces ya, eso, lo que sucede al final, yo lo encontré bastante satisfactorio. Luego di una miradita por los trofeos, y hay un trofeo de terminar el juego en 2 horas o menos. Oh, wow. O sea, ¿cómo se dice? Speedrun. Speedrun. Aunque no sé si 2 horas sea como que, diablo, hay que ser el caballote o si realmente cualquier mortal lo puede hacer. Porque me imagino que después de que ya tú sabes los puzzles, las respuestas, pues no tienes que perder el tiempo buscando nada. Y si... It probably it's doable. Este es Vinci, este de los colores. Eso sospecho yo. Gato se tira un mash, dice Surfing Boy. un mash ¿por qué? No sé, pero eso dijo Surfing Boy. Aparte de eso, pues jugué un poquito de Fortnite. Sigo en ruta de desbloquear a Darth Vader. Ya estoy en la última página. Ya finalmente estoy en la última página. Yo creo que si acaso media hora más y finalmente desbloqueo a Darth Vader y ya puedo estar tranquilo. Estoy súper contento que voy a terminar mi primer Season Pass ever de cualquier juego. Yo nunca había comprado un Season Pass. So, tengo que admitir que cuando lo compré no estaba seguro cómo era que funcionaba. Y decía, oh my God, pero qué especial todo este contenido por este precio tan bajo. Después me di cuenta que había que meterle, pero que fuertemente, para poder desbloquear lo que yo entendía que ya había pagado. Pero aún así es como que un incentivo adicional. Y es algo que es fantástico porque la gente de Epic Games asegura tener público jugando. Es como que, this is genius. Uh-huh. So, y de eso estaba hablando yo hoy con Surfing, que realmente con esto del no build, tú sabes, es lo que realmente tiene los números de Fortnite por las nubes otra vez. Yo honestamente he visto de poco a nadie, a ninguna persona jugando build mode. Esto, si a ellos de repente les da con quitar el zero build, probablemente se les vacía el server, ¿sabes? Como que se volcaría otra vez esto a hacer una cantidad de jugadores específicos. Yeah. Por lo menos nosotros estaríamos fuera. Mira, por ahí llega también un rey de Calimur. Muy buena estarte latino otra vez. Esta Luna Buscaria, que es la que hay. ¡Luna Azúcar! Rix Neta también tira corazoncitos por ahí. Y el Fire TV dice algo ahí que no entendí. Surfing aclara que un match es igual a un mediodía, gato. En verdad que sí, estamos temprano, llevamos hora y media. Nada tuvimos más. Problemas arrancando. Oh, sí, un montón de problemas. Problemas arrancando, problemas a mitad. Por lo pronto se está comportando bien mi procesador. Estamos al día. Pero sí, yo entiendo que el modo de no build ya este punto se quedará forever. Yo creo que la gente que todavía juega con Build tienden a ser más jóvenes que nuestro grupo de VG Gamers. Ojalá y se queden allá. Yeah. ¿Qué pasó con la botella mía? Sigue nueva, nueva, nueva. Que tenía otra negra y no de esto. ¿Esa es de Twitch o fue que le pusiste en sticker de Twitch? No, de Twitchito, de Twitchito. Ah, la conseguí por Amazon. Está bonita. Buen precio y me la llevé. Ah, estoy combinado. Ah, sí, con la camisa. También es de Twitch. Déjame ver. Está uniformado. Y está uniformado. Súbete un momento para ver el logo de Twitch. Nice. Me gusta esa paleta de colores. Yo de Twitch tengo la botella, la que es violetita que sacaron primero, que es translúcida violeta. Esa la tengo también, pero esa la uso para el trabajo. Entonces esa no me gusta acá porque es más ancha que esta y no tiene un buen grip. Pero pues la otra, tú sabes, es un spot un poquito... yo tenía una de Darth Vader, pero se me dañó, se me cascaró como que la pintura. Y pues no podía seguirla consumiendo porque iba a estar tomando pintura, como quien dice. Ah, pero se te escascaró por dentro. No, por fuera. Okay, pero pues no tenía boquilla. O sea, era bien difícil de no consumir la pintura. O sea, la terminé botando. Un regalito ahí de mi hermana. Mandé a pedir esta antier y me llegó rápido. Oh, nice. Ah, está bonita, no la había visto esta nueva colección de Twitch. Me gustan los colores. Y en la tienda, en Amazon, hay una tiendita de Twitch. O sea, si quieren, de vez en cuando yo me doy la vuelta por allá y si me gusta algo, pues me lo llevo. Bueno, pues eso... Bueno, no, aparte de eso, anoche fue la final del nivel escondido Super Formula Championship. Quiero agradecer a todas las personas que dijeron presente a lo largo de esas 6 semanas que duró el evento. Contamos con la participación no a casa llena, pero en un momento llegamos a tener como mitad de roster. Yo me lo disfruté muchísimo comentando, yo me disfruto mucho viendo las carreras. Estuvo muy emocionante. Ayer Josian vino, pero que on point, corrió súper bien. No ganó, pero estuvo ahí dándole la batalla a Silver bastante temprano la carrera. Lució muy bien. Definitivo que vamos a seguir haciendo eventos de Gran Turismo. Ya estaba maquinando. Y entonces creo que lo que haría en el futuro serían 3 carreras por noches. Porque 30 minutos es un buen spot. Y entonces el tiempo entre medio para clasificar se ajusta, digamos, a un stream de 2 horas, quizás un poquito más. Y de esa manera, pues en vez de hacer 6 streams o 6 viernes, podemos hacer 4 viernes, que también se acomoda mejor a un mes. Sí. Y aún así, pues podemos tener algo de flexibilidad. Podemos hacer que si las 3 puntuaciones más bajas, cosa de que si en un mes... En 4 viernes, un viernes usted no se puede presentar, pues no pasa nada. Ahí está a salvo porque se le remueven esas 3 puntuaciones más bajas. So, a mí me gustó muchísimo el concepto. Una vez regrese acá a nivel escondido, vamos a ver qué nos inventamos, pero en definitivo me gustaría continuar acá con eventos de carreras. Nice. Gato, en esa línea... el jueves hubo emoción para que corras algo similar, pero en Mario Kart 8. Sí, había mucha animosidad en Mario Kart 8 el jueves. Silver, quien fue el rey de la pista en Gran Turismo, no así en Mario Kart, papi. Estaba comiéndose el polvo que le tiraba así de espalda Spider-Popo. Spider-Popo estaba dominando una cosa cabrona toda la noche. Matando la liga. Tendría que ver, pero sí, lo mencionaron el viernes y yo contesté como que, ok, tendría que ver si tiene para modo espectador. Porque si no tiene modo espectador, significa que quien vaya a correr el evento tiene que correr y la única acción que se ve en pantalla es la del que está hosteando la cosa. Sí. So, habría que ver. Yo no he explorado. Yo tengo Mario Kart, pero no he explorado. Yo entiendo que no tiene modo espectador. Puedo equivocarme, a lo mejor es que no sé cómo activarlo. Yo dudo que tenga modo espectador. Pero nada, olvídate de eso, la corre hasta lo último y pierde. Vas al revés, narrando la partida. Te paras en la montañita y narras entonces lo que vayas viendo. no me gustaría hacer eso. Porque tú sabes que el que va último recibe los mejores items. Y entonces si yo estoy... A propósito, quedándome atrás para Es que no tampoco, porque lo que vería la gente sería el puntito. O sea, tendría que correr por obligación para que la gente vea algo. Vamos a ver, lo voy a explorar. Fire pero... dice que no tenía boquilla, este Sparrow es un Optimus Prime, se mete lo que sea. No, mano, no, es que, bueno, whatever. Ya, si me pongo a explicar, te daño el chiste, el disque chiste, te lo daño. Whatever, ríete ahí, Fire, no hay problema. Ese evento me sirvió para mejorar muchas cosas a las que no le prestaba atención en los Gran Turismo. Mira para allá, José, tremendo aprendizaje ahí. Para pulir ahí las habilidades. Sí. Señor. So, ya, vamos a ver de qué hacemos el próximo. Puede ser que sea Super Fórmula, puede ser que sea GT. Vamos a ver con qué ustedes escogen y nos tiramos para allá. La gente está pompeada acá, haciendo eventos, gato. Si no eventos formales, eventos de noches de comunidad, con que sea multiplayer, pues sí, todo el mundo está activado. Y yo quiero aprovechar, pues yo estoy apuntado en la escuelita del Mister con el nuevo profesor. He aprendido un montón de cómo organizar torneos en la clase de torneo 101. Y estoy, pero que con la libreta llena, llena, llena. Clasecita de torneo. La clase. Vamos a tener que dar cursito de cómo hacer un torneo. Claro que sí. Ha hecho empanadillas de torneo. ¿Eh? Claro que sí, campeón, claro que sí. Ustedes no sirven, déjenme decirle otra vez que ustedes no sirven. Son buenos, pero no sirven. Bueno, y aparte de eso, nada más, no he visto nada en televisión, no he podido hacer nada. Ah, pues GG, mano, yo en mi caso, pues el jueves pasado me puse a jugar Rocket League, fue noche de, ¿verdad? Continuando y acabando ya las Summer Nights. En este mes de agosto, pues todas las noches han sido noches de Bacalao Viewer's Choice, donde la gente por voto decide que vamos a jugar. Y este pasado jueves hubo noche de Party Games, donde pues esencialmente salió, perdón, de noche de deporte, debo decir, Sports Game. Donde la gente pues votó que jugáramos Mario Kart, fue lo que salió. Rocket League estaba bastante, bastante pegado, pero no salió Rocket League. Así que fue una dinámica bien chévere. No esperaba que saliera Mario Kart, pero pues con esa nos fuimos, vacilamos, que se acabó. Perdí, sotanié, la mejor posición que llegué fue segundo lugar, que en una, pero empatamos como cuatro personas en segundo lugar, uno en primero, y creo que fue Aldros que quedó quinto, rezagado, en vez de darle tercero, no sé por qué, el juego le contó lo último que le podía dar, super funny. Vacilamos como fue. También esta semana pues he estado jugando Fortnite entre ratitos, Rocket League también, y estuve regresando a Elden Ring. En Elden Ring me faltan muy pocos bosses, ha estado en pausa porque pues en el canal realmente lo que se ha estado jugando han sido juegos de multiplayer en esencia, ¿verdad? Por la Summer Nights. Había estado pensando hacer un evento especial en algún domingo o algún sábado en la tarde de Elden Ring para pues que vieran, ¿verdad? Y se rieran con mis bacaleadas, porque los bosses que me faltan supuestamente son monumentalmente difíciles. Pero nada, desistí de la idea porque ahora en septiembre corresponden hacer múltiples cash-ins de Extra Life. Entonces, pues no voy a tener tiempo, ¿verdad? Para ese tipo de contenido. Así que me puse a jugarlo y pues nada, mano, estoy de vuelta ahí. Estoy disfrutando bastante. En términos de televisión, estoy pendiente a seguir viendo The Boys, pero tuve que coger una pausa. Hay unos ajustes en mi ambiente laboral, ¿verdad? Que todavía me estoy acostumbrando. Unas cositas ahí bien, bien interesantes que están pasando. Y pues nada, por el momento pues no estoy viendo nada de televisión, pero en términos de juego, esa es la que hay conmigo, mano, disfrutando entonces el ratito que puedo. De verdad que Fortnite Zero Build es una chulería, se pasa super cool, pueden dar fe de eso múltiples personas por ahí, FireGTV incluido, que era uno que no jugaba el juego, pero ahora está gozándolo, ¿verdad? Usando pistolas que aunque tengan mira no son snipers como snipers, y la verdad es que el hombre ha estado dominando el jueguito bastante bien, considerando que no lo jugaba antes. Fuera de eso, dándole forma como no tienen idea a lo que va a ser el evento del 24 de septiembre acá, ¿verdad? Nuestro próximo torneo de Halo. He estado en comunicación amplia con los auspiciadores y está cogiendo una forma y un momentum increíble, gato. Yo lo dije anteriormente, lo repito acá en el podcast en vivo, yo creo que hasta la fecha va a ser nuestro evento más profitable para los participantes, gracias a nuestros auspiciadores. De verdad que vamos viento en popa y ya mismito venimos con mucho más detalle, así que pendiente a eso. Fíjate, tenemos que hablar del torneo, pero hablamos fuera, sí. Porque como yo voy a estar mudándome, si necesitas algo, sería bueno que me lo digas este fin de semana. Yes, sir. Porque después voy a estar discapacitado. So, probablemente la promo. Déjame saber qué quieres para la promo, para prepararla desde ya. Claro que sí. La imagen de promo. Claro que sí. Uy, muchísimas gracias ahí a Ali PR que llegó a un raid. Tú estás jugando Rocket League mientras haces el podcast. Pregunta Fire. Eso es correcto, papi. Estoy aquí en mute. y metiéndole aquí un ratito porque hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Estamos dando pela ahora mismo. Hemos perdido un solo juego de como 5 que llevamos. Este Gio es multitasker, pero que hardcore. Yo no puedo hablar y respirar a la vez. Y Gio está allá haciéndole stream, pendiente al chat, jugando. Seguro, seguro, papi. La vida es muy corta para hacer una sola cosa a la vez. Pero ya, estamos al día ahí. Ahí, un warning de gato. ¡Ay! Dice Alter. No, papi. El memo, vamos a escribirle el memo por ahí. Dale, yo te lo firmo con la tinta especial ya mismo, no te preocupes. Bueno, pues y nada, fuera de eso nada más, estamos al día en el chat. Awesome, pues gente, yo creo que con eso vamos a ir acabando este episodio 484 de Nivel Escondido. La próxima semana pues regresamos a grabar fuera de Twitch y el próximo en vivo sería ya para el mes de septiembre. Ahora mismo no recuerdo para qué fecha exactamente, pero ya saben que es una vez al mes. Yes, sir. En cuanto al podcast en edición de audio, pues lo encuentran disponible en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente acá en Twitch estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10. Yeah, yeah. Yes. Y por ahí Gio me pone que... sí, que recuerde tirarlo por ahí. Ok, esta es fecha oficial ya para el torneo de Halo Infinite. Ya esto era common knowledge. Sí, era common fecha. Knowledge. Es common knowledge. Ok, pues decía, 24 de septiembre, el torneo de Halo Infinite 3 versus 3 Team Slayer Tournament. Regresa al torneo más grande de Nivel Escondido hasta el día de hoy. Yep. 9 de cada 10 Héctor recomiendan que usted se suscriba para este torneo. Gio, va a ser igual las suscripciones vía Rewards, sí. Capitán. Okay, eso es correcto, eso es correcto. De hecho, si usted quiere tener un glimpse más o menos de cómo va a correr el evento, puede pasar por nivelescondido.com y buscar la publicación del primer evento de Halo. Las reglas esencialmente van a ser las mismas, van a variar muy poco. Oficialmente vamos a estar publicando una actualización en este artículo, pero no va a variar demasiado en términos de cómo van a correr las reglas. En términos de los premios, gato, wow, ustedes quieren saber, y gato, te pregunto, ¿les gustaría saber ahí con un más uno cuál es el monto que llevamos por el momento de auspicios confirmados? ¿Quieren tirar por ahí un más o menos? ¿Quieren que lo tiremos por ahí? Yo no sé, yo estaba totalmente desconectado. Yo no sé, la cantidad no la conozco. Yo sé, te vas a caer para atrás. Todavía faltan, te voy a decir, yo contacté a unos 41 auspiciadores, potenciales auspiciadores. Fire se animó tanto que dijo que va a buscar auspiciadores de tiendas como tal también. Oh, wow. De los cuales pues vamos a necesitar sus logos y sus localidades para también anunciarlas en la promo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Como hacemos, lo vamos a tratar como un canal normal de Twitch. Pero, particularmente streamers boricuas que contactamos, fueron 41 en total. Contando la aportación de Nivel Escondido también, que pues típicamente, ¿verdad?, ronda en esa cantidad que tengo en el documento. No lo he consultado con los muchachos, pero es lo que es. Gato, ahora mismo el primer lugar se estaría peleando $500, el segundo lugar 300 y el tercer lugar 200, esto sin contar el premio para el MVP. Ahora mismo, todavía me falta gente por confirmar, pero ahora mismo hay $1,000 arrancando en cachimiro. O sea, la otra vez era en combinación, ¿verdad?, con ciertos items o whatever. Esto se va en tarjetas de Amazon digitales. Así que Pónganlo por ahí, gente. Todavía falta. Estamos en agosto. Vamos en muy buena ruta. Vamos en muy buena ruta. Como dije, todavía faltan personas por confirmarme que les contacté, pero no me han contestado por alguna razón u otra. La vida pasa. Les doy un toquecito adicional. Pero ahora, a la fecha de hoy, hay $1,000 en juego, papá. Así que venimos con todo. Wow. Entonces, señor, con el sistema este de reward, ya usted necesita tener sus puntitos al día para poder redimir y ser capitán de equipo, o por lo menos registrar su equipo. Wow, pues pendientes a eso. Yo entiendo que deberíamos aumentarle el precio al reward, ¿qué tú crees? Yo creo que sí. Para asegurarnos de que quienes cobren, ¿verdad? Los Captain Helms sean gente que genuinamente nos consumen a nosotros, porque hay mucho chavo envuelto. Yo no sé. ¿Tú te acuerdas cuánto fue que costaba? ¿Costaba como 10 mil? Te confirmo ahora. Febrero. Acá, tournament detalles. Déjame ver si es aquí. No, este es el editado. Dame un segundo. Estoy buscando el documento. Te pregunto y te consulto desde ahora a subirle el precio por si lo vamos a subir, que la gente esté consciente de que, ok, el precio va a estar alto, quizás no tiene los puntos, esté pendiente acá al canal para que acumule suficiente. Te digo ahora, estoy en el documento donde se supone que está eso. Yo puedo revisar el reward, si no lo borré, yo lo puedo revisar acá. Sí, revísalo por ahí, porque no me encuentro acá. No me encuentro en el documento original. Yo los borré todos. No lo encuentro, pero yo creo que era como 1,000 puntos, o sea, no era una cosa tampoco... ¿Como 1,000? 1,000 es muy poquito. Sí, eso es demasiado, muy poquito, sí. Estamos ready para lo que sea, aquí dice Fallo, hasta para comprar Bacalao Points. Serfín dice que cualquier cosa les presta con interés. Y en ese nuevo préstamo, dice Chinabu. Gente que sepan abrir un tap. Confirma Artel, mira. Y para el 7 y para el 8, y siguen, y hay premios para el 4. No invente. Solamente premios para primer, segundo y tercer lugar. Vamos a trabajar, sí, tras bastidores, ¿cuánto va a costar? Yeah. Yo voy a tratar de vender la idea de que sean 25,000 bacalao pues. Holy shit, okay. It's not impossible. No. Pero ya, así nos aseguramos de que esos capitanes sean gente que llevan tiempito acá, que consumen el canal. Sí, por lo menos los capitanes. Usted puede traer a quien usted quiera, sí, nos consuma, exacto, o no nos consuma, pero por lo menos el entry de los capitanes, sí. Queremos que sea alguien de la comunidad. Nos apremia que eso se dé de esta manera, porque todos estos eventos queremos fomentar, ¿verdad? Es más bien un agradecimiento a todos ustedes con lo bien que se pasa, y que el premio pues se divide entre ustedes mismos, que son los que nos consumen, ¿me entienden? No nos interesa que llegue un extraño, una extraña, y pues que se beneficie, ¿verdad?, de esos auspicios, que incluso muchos de ustedes también son auspiciadores, porque una vez más, el ser auspiciador no troncha participar, ¿ok? Hasta el momento no lo hemos hecho, dudo que lo hagamos en el futuro. Esto es para diversión de todos, es un evento oficial, pero oficial de nosotros, o sea, nosotros lo corremos como nos salen los cojones. ¿Oíste, Ponce? Entonces, es la que hay. Sí, aparte de todo eso que mencionaste, un incentivo para nosotros tener alguien que está constantemente en nuestro canal, porque sí, es más fácil, sí, comunicarnos con esa persona. Esa persona conoce cómo se corren las cosas acá, sabemos cómo contactarlo y fluye mejor la comunicación versus que a alguien que quizás llegó por un evento y no tiene ni idea de cómo corre, y entonces tiene unas expectativas de que debería correr como esa persona cree, pero sí, no, está corriendo diferente. Y no saben abrir tabs. Y a pesar de que hay instrucciones que te dicen cómo hacerlo, pues la gente, reading is hard, so... Yep. En ese caso, queremos que ese capitán, esa persona que representa ese equipo, sea alguien con el que hemos tenido interacción y podemos comunicarnos bien. Mira, Carbo90 llega por ahí y dice eso, que es la que hay. Saludos, Carbo90, es la que hay. Artel dice que vende Bacalao Points, Amenuk se ríe. ¿Estás hablando de alguien? Tíralo al medio, Comay, tíralo al medio. Pues tú sabes de quién estamos hablando, chicos, del Mister Nuevo ese de la Escuelita Matura, que ofrece dar clases de torneo. Torneo 101, da el cabrón, torneo 101. La facultad sigue creciendo, ya tenemos a Miss Carmen, tenemos a Mr. Mandingo y ahora tenemos a Mr. Mierd. Sí, Mr. Mierd 222. Dos. Son 4-2. Así que nada, estamos ahí el día en el chat. La gente que no sabe seguir instrucciones, no sé cómo pasó a la escuela. ¿Para qué fecha es el evento de Minecraft? Carbo, siéntate cómodo de esperar ahí, compay. Carbo ha estado tirando una campaña intensa vía Twitter. Para que este servidor juegue Minecraft, está de la mano de Shinobu. Ellos dos están, ¿verdad?, vitoreando fuertemente que eso pase. Siéntense cómodos de esperar. Chucky Dragon, medallas arriba, dice Chucky. Ok, 25,000. Ok, ¿en serio? Ok. Sí, señor. Sí, señor. 25,000, ¿qué ustedes creen? 25,000. Mucha gente aquí debería tener ya 25,000 puntitos acumulados. Yo creo que es razonable. Es razonable, son 8 equipos. Otra vez, los que estarían compitiendo, o sea, 8 capitanes, los que estarían redimiendo 25,000 puntos. Yo creo que es muy viable. Muy ahora, viable. Ahora mismo yo no recuerdo exactamente, pero creo que 10,000 es más o menos como 2 semanas de usted estar aquí en los streams diarios. Déjame hacer algo, déjame hacer un ejercicio aquí rapidito. Porque yo creo que en la publicación de la página como tal sí decía cuánto era. En el draft, no. Dame un segundo. Estamos buscando aquí. Mira, Fire por ahí con unos beats. Muchísimas gracias. Y se tumba. Uy, uy, uy. A ver, por acá. Van live todos los días. En realidad. Ya, yeah, so. Llegar a la cantidad no es muy difícil, pero tampoco no queremos poner un precio ahí que después nadie pueda porque no los tiene. El pasado fue 10,000. De 10,000 a 25,000 no está mal, díganme. Ya, pues si fue quizás 20,000. Vamos a ver qué discutimos, pero ya, yo diría subir los puntitos. Vamos a ver si Gio encuentra el número. Lo tenemos que ver. Pero Shanti parece recordar que sí, que era 10,000. Pues 10,000 es como que el sweet spot que hemos estado utilizando para las cosas. Por ejemplo, la mayoría de los sorteos, sí. Cuando Gio viene con algún juego para sortear, casi siempre es 10,000. Porque ya 10,000 es aproximadamente alguien que ha estado con nosotros 2 semanas, entiéndase, en 14 streams. Aproximadamente. Y no es sub. Son 2 semanas de no ser sub. Si usted es sub, pues acumula un poco más rápido. So, como una semana de sub o 2 semanas de regular. Sí, en efecto. Fueron 20,000 puntos. Mira para allá, fueron 20,000. Falta un mes para esto. Si alguien que mayor cantidad de 15,000 o 20,000, Alex dijo que 20,000 sonaba bien. Encontré la imagen. Yep, Gato, en nuestra conversación de el 25 de enero. a eso de las 5:17, Gato envió una promo y dice: formato mejor de un encuentro, doble eliminación, sábado 26 de febrero, 7 de la noche, Twitch Rewards, 20,000 Bacalao Points, 8 equipos en la capacidad, y en efecto, de esta manera confirmamos que van a ser 25,000, se va a aumentar, ¿verdad?, un ajuste de inflación, 5,000 puntitos más. 5,000, ya, o sea, ahora que sabemos que fue 20,000, yo digo, ok, está bien, 25,000 no suena crazy. Igualmente, bendiciones a ti también. No, gente, sí, no, usted no tiene... Ah, acuérdense que solamente el capitán del equipo. No tienen que ser todos los integrantes, ¿no? Es que le va a costar 75,000 puntos registrarse. No. Solamente uno. Pero si la gasolina está bajando, ¡que se joda! Twitch no necesita gasolina. ¡Canto cabrón! mira lo que canta ahí Alter. ¡Wow! Me llegó a la mente el comercial. 20,000. ¡Yo me gané! ¿De qué era ese comercial? De Coca-Cola. Ah, ok. Yo estaba totalmente blanking aquí. Sí, el rockero loco. Estoy en Rocket, dale, te invitamos ahora, Fabio, tranquilo. Bueno, pues gente, vamos a terminar acá este episodio. Oficialmente, ya revelamos la mitad de las cosas del torneo. Claro, y no está ni full cuadrado. Yes. So... Y yo me imagino que estás rehusando el documento que ya habíamos hecho, eso ya, eso está así. Sí, set. Y no, tú tienes acceso. Alex también está en el folder. En el folder de torneos hay una división que entonces a uno le puse al frente febrero, entre paréntesis. Ah, ok, es una copia del documento. Sí, eso es lo mejor, hacer una copia para dejar el otro. Y te voy a compartir algo ahora mismo vía Discord. Simplemente para que lo que hacen la despedida, reacciones en vivo, no lo tienes que poner en el stream si no quieres, porque no tiene el audio, pero para que lo veas. Okay. Para que lo veas, caballito. En Discord lo estás poniendo. Espérate. Sí, te lo voy a poner en Discord. Ah, pero no puedo darle forward a esto. Espérate, aquí. A ver si. No. Forward. Sí, no sí, Chucky Dragon, el capitán del equipo, es el que registra el equipo. Y paga los 25,000 y pues después nos deja saber quiénes son sus compañeros de equipo. Gatonejo. Déjame ver cómo te llega esto, gato. Te voy a enviar un enlace vía Discord. Estoy en Discord ahora mismo. Sí, mira a ver eso. Abre eso y mira a ver si tú... No, I don't have access, me dice. You don't have access. Oh, holy shit. Ok, déjame descargarlo. Pero que es un video. Sí, es un video, pero no es tan pesado. No es tan pesado. Desktop, vamos allá. Producción en vivo acá. Sí, esto se me ocurrió ahora, nada más que para que la reacción se vea. De hecho, yo creo que lo puedes compartir porque no es tampoco la gran cosa de tú ponerlo rapidito, o sea, un screen capture y no tiene música ni nada. So, vamos allá, déjame buscar aquí rapidito. Ok, lo que voy a hacer es que lo voy a poner en stream y voy a reaccionar ahí al momento. Dale. Voy a esperar a que esté arriba para bajarlo. Dale. Déjame ver, ¿está bajando todavía? ¿O no está bajando? Caballito, pero dale. Ajá. Ok, ya. Bueno, es que gente, en lo que seguimos acá, ¿qué está pasando? Bueno, mira, dice por ahí a Tukiti que Mono ganó hoy en República Dominicana. Oh, no sabía que andaba un evento por allá, brutal. Tremendo. Que era un evento para Latinoamérica, un evento a nivel mundial. No había escuchado nada de ese en particular. Ya te lo voy a poner en el drive, en el folder de nivel escondido. Oh, rapidito. En Google Drive, ok. Sí, sorry. Porque no me está funcionando como lo que quería hacer. Okay. Es un MP4, es cortito, ya subió. Debería estar allá en nada. Está justo en la carpeta de nivel escondido. Al lado del dashboard de nivel escondido, okay, y la agenda ya, de esta semana. Ya lo vi. Vamos a darle download. Y esto, bueno, un saludazo a mi hermano Bedouin Creative, que se votó. Esto está en preproducción. Esto está más crudo que el pavo en el día de Thanksgiving a las 9 de la mañana. Ya estoy conectando los dots, por eso era sí, que Bedouin quería el logo. Sí, okay. Señor, sí señor. Nice. So... Ahora viene Surfing, dale un beso en 3, 2, 1. ¡Dale un beso, Bedouin! Ok, estamos ahí. India Azuquita, Blink Esports RD, era el del evento, ¿viste? Dale un beso, mamacuevo, chacho, ya sabía. ¿Esto no tiene audio? No tiene audio. Ok. Tienes que ajustar la imagen, ajá. Ahí está. Dale play otra vez. Okay. ¡Ea, diablo! Regresa, mira, efecto y todo con el texto. Nice. Chequea. Regresa, 4 de septiembre. Halo Infinite. 4 de septiembre. Nice. ¡Míralo! ¡Brutal! So, yo no sé si Bedouin tenga música para eso, pero si no, pues está la carpeta esa que yo tengo con las que son royalty free. Sí, va a tener. Yo le voy a pasar, ya yo tengo la... De hecho, vamos a repetir, es el tema de Halo en Heavy Metal. Yo lo tengo guardado acá. So, eso va por ahí. Ahora sí, le hemos dado larga al asunto. Yeah. Gente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy noche de sábado. Usted podía estar haciendo cualquier otra cosa y decidió estar aquí con nosotros. Así que le agradecemos por eso. Espero que hayan disfrutado. Y será hasta mañana con Alex Nation acá en el canal, que Alex viene jugando, lo más seguro, Fortnite. Así que se me cuidan. Bye, bye. ¡Azúcar!